Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amim venatan lanu atorato, Baruch atah Yahweh noten atorah, beshen Yeshua HaMashiach, bendito eres tú Yahweh nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has apartado entre todos los pueblos para darnos tu Torah, tu palabra de verdad. Bendito eres tú Yahweh, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua HaMashiach, amén, ve amén. Bien, vamos a continuar con el tema del calendario hebreo. Estuvimos hablando sobre la importancia de conocer el calendario que es, dijimos que es regulado por la luna. ¿Sí? También explicamos que los hebreos no tenían realmente un sistema de cómo determinar, un sistema de cálculos regulares. Es probable, dijimos, que todo lo del calendario hebreo se acomodó, por decirlo así, en épocas posteriores, hablando ya de Babilonia, muchos siglos después del rey David. Ahora, dijimos también que el cómputo babilónico, ya hecho con anticipación, era de 29 y 30 días. También hablamos de un mes 13, ¿sí? ¿Se acuerdan, amados? Ahora, no se menciona específicamente el número de meses que debía tener el año. Si miramos en Primero de Reyes 4, vamos a ir a Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 7, Melahim Aleph 4, Pasuk 7. Dice, tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Entonces eso lo tomamos como referencia, si se acuerdan, que eran 12 gobernadores, por lo tanto tenemos 12 meses. Ahora, ¿nuestro calendario es lunar o solar? Nuestro calendario es lunisolar, ¿sí? Lunisolar. Los años son lunisolares. Aunque lo más probable es que hubiera tenido 12 meses, como los calendarios de Egipto y los calendarios de Mesopotamia, el 13º mes, que se le llamó Adar Sheni y lunar, era siempre la repetición de uno de los 12 meses lunares. Terminaban, ¿sí?, aproximadamente 11 días antes que el año solar completo computado desde el mismo punto de partida. Por lo tanto, en determinada serie de años, no necesitaban pasar muchos años de 12 meses lunares, como por ejemplo el que usan los musulmanes hoy en día. Con 11 días menos, ¿sí?, que el año solar, hasta que el comienzo del año ocurriera en otra estación, se sumaba esta diferencia todos los años. Aproximadamente 33 años, el año nuevo, volvía a la misma fecha del calendario solar. O sea, está de una manera calculado que otra vez volvía, ¿sí? O sea, no es que había un gran desfasaje y que se iba, digamos, a grandes rasgos, 12 meses, ¿sí?, dijimos, de 29 a 30 días, lo cual miramos en los otros calendarios que tienen hasta 31 días. Entonces hay una diferencia que se nota en años, no en un año, sino en años. Ahora, de esta manera, en un siglo, se contaban 103 años, y es evidente el efecto que esto tenía sobre la cronología, pero no se conoce ningún calendario semítico de tiempos antiguos que hubiese seguido durante muchos años sin esta corrección. En Babilonia se hacía el reajuste mediante la intercalación periódica de un mes cada pocos años. Se repetía el 6º o el decimosegundo mes en los babilonios. Al comienzo se lo hacía en forma un tanto irregular, llegándose posteriormente a un ciclo de 19 años. ¿Sí? Ahora, un calendario lunar es de 12 y 13 meses. Aplicado de esta manera al año solar es que se le llama calendario lunisolar, porque en realidad es un calendario lunar, pero que está aplicado a un calendario solar. Por eso es que el nombre es lunisolar, ¿sí? Porque es lunar sobre aplicado al calendario solar. Y esto varía del mes en relación con las fechas exactas en el calendario solar. Es por esta razón que la fecha de Pesaj, por ejemplo, ¿sí? Muchas veces se va variando según el año. No siempre cae el mismo día. Si nosotros vamos al calendario preregistrado ya de precalculado, perdón, de los hebreos, ya siempre va a ser el 14 de Nisan o Aviv. Sin embargo, cuando lo intercalamos en el otro calendario, siempre va a caer diferente. A veces puede coincidir, pero siempre va a tener una fecha diferente. Ahora, el año lunisolar usado por los mesopotamios, incluso judíos, era más correcto que el calendario solar de los egipcios, que computaba el año de 365 días y no tenía año bisiesto, ya que en una larga serie de años sufría el año egipcio un desplazamiento de estaciones. Es muy cierto que el año egipcio de 365 días era más preciso que el hebreo o que el babilonio, que era de 354 o 384 días. Pero el error menor del calendario egipcio nunca era corregido, y el día perdido cada 4 años se iba acumulando. Y entonces, por otra parte, el calendario lunisolar, con su mayor variante cada año, sufría las correcciones periódicas. De esta manera, determinando un número de años para los hebreos que equivalía a la misma cantidad de años solares del mismo periodo. O sea, había una corrección. Nunca podía haber un año adicional después de 33 años hebreos, porque cada año hebreo tenía un Pesaj, ¿sí? Y el Pesaj se pone como una señal también, en relación a la cosecha. Es importante entender esto porque si nosotros, ¿cómo decirles? Estamos entendiendo que la fiesta está en base, las fiestas, ¿no? En plural, está en base a las cosechas. Si, vamos a decirlo así, si nosotros no nos ajustamos a eso, podemos llegar a celebrar la fiesta de Pesaj, quién sabe cuándo. ¿Sí? Decimos, bueno, es que no aparece la cebada. Y, ok, pero ya estás en junio. Entonces tenemos nosotros que entender que hay un periodo donde está establecido celebrar esa fiesta. Es importante la cosecha, pero también es importante mirar la estación en la que se va a celebrar esa fiesta. Dijimos que nunca podía haber un año adicional después de 33 años hebreos, porque cada año hebreo tenía su Pesaj establecido y en base a la cosecha, con relación a la cosecha. O sea, en 33 años solo puede haber 33 cosechas. No nos puede dar mal la cuenta. Tiene que haber 33 en 33 años. Ahora también tenemos que entender que el año es regulado por las fiestas. Por eso dijimos en el estudio anterior la importancia de conocer y entender y saber cómo se maneja el calendario hebreo. Porque el calendario hebreo está regulado por las fiestas del Eterno. Si nosotros vamos a Bereshit 1, Génesis capítulo 1, versículo 14, vamos a ver que en el pasuk de la Torá dice: dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. La palabra estaciones es incorrecta, la palabra es muadim, que significa convocaciones, fiestas. Ahora podemos ver aquí que las fiestas ya estaban preestablecidas por el Kadosh Baruj Hu para luego, en base a sus fiestas, hacer el calendario. No es ninguna casualidad ni coincidencia que el año comience con Yetziat Mitzrayim, con la salida de Egipto. ¿Sí? Comienza con eso. O sea, no estamos hablando de que el año comienza el sonido del shofar, como en el caso de Tishri, Yom Teruah, el Rosh Hashanah rabínico, no. El año comienza con la salida de los hijos de Israel. Ahora, los hebreos no necesitaban ciclos astronómicos para corregir su año, su calendario, mientras guardasen Pesaj como se prescribe en la Torá. No necesitan de eso, porque ya está establecido. Ya que el Eterno deseaba dar a los israelitas un sistema de fiestas anuales para enseñarles las lecciones en relación a todos los acontecimientos de cada estación. Les proporcionó un sistema de calendario que les permitió saber por adelantado los tiempos regulares de estas reuniones, de estas convocaciones Kadoshim, y para que ellos pudieran observar estas fiestas en su debida estación. Es importante que las fiestas estén dentro de la estación. Muchas veces nosotros decimos, es el grupo de fiestas de primavera y es el grupo de fiestas de otoño. Entonces, ¿por qué decimos las fiestas del otoño? ¿Cuáles son las fiestas del otoño? Las fiestas del otoño es el segundo grupo. El primer grupo le corresponde a primavera. Ahora, dentro de verano e invierno no hay fiestas. Entonces, los Bnei Israel, tenemos que entender que todo esto está regulado a cada estación. El sistema lunar, similar al que se había usado durante mucho tiempo en Mesopotamia, era fácil de seguir mediante la observación de la luna. Aún las correcciones periódicas necesarias podían determinarse fácilmente. Cuando los Bnei Israel salen de Egipto, no habían acumulado ningún sistema de conocimientos astronómicos en los cuales podían basar un sistema de fechas. Y el Eterno no dio a Moshe ninguna complicada instrucción técnica para regular el calendario. Indicó que el mes de las espigas debía ser el primer mes, Aviv o Nisan, así le llamó. Ustedes vean, las espigas, ahí comenzó el año. A partir de ese punto, las sencillas directivas para todas las fiestas de primavera proporcionaron la base de un calendario ya establecido y preciso. La clave de la corrección del año lunar y su armonía con el año de las estaciones debían encontrarse en las reglas que unían Pesaj, la fiesta de Hag HaMatzot, los panes y levadura, con Aviv, ¿sí?, el mes de las espigas. Habíamos leído, y vamos a leerlo de vuelta, en Deuteronomio 16, versículo 1, Devarim 16, Pasuk 1, dice: guardarás el mes de Aviv y harás Pesaj a Yahweh tu Elohim, porque en el mes de Aviv te sacó Yahweh tu Elohim de Egipto de noche. Vamos a ir a Éxodo 23, Shemot 23:15. Éxodo capítulo 23, versículo 15, dice: la fiesta de Hag HaMatzot guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Aviv, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También habíamos leído Éxodo 34, 18, que dice: la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás pan sin levadura, según se te ha mandado en el tiempo señalado del mes de Aviv, porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. Muchos tradujeron la palabra Aviv como primavera, y no es incorrecto esto, ya que tiene que ver y tiene una lógica con el tema de la gavilla, la cosecha. Con este comienzo de la cosecha se ofrecía esa gavilla de grano maduro como primicia durante la fiesta de los panes sin levadura. En Levítico 23, 10 al 14, vamos a ir para allá donde están las fiestas establecidas, del Pasuk 10 al 14, dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Yahweh. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahweh, en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Entonces ahí podemos ver que era Bikur. Bikur, ¿sí? Bikur, de ahí viene también la misma raíz de, que es bajar, bajar, y encontramos también que Bejor es el primogénito, ¿sí? Los Bejorim son los primogénitos, es lo primero, por de ahí viene también primicia, Bikurim, ¿sí? Todo tiene una relación, las primicias. Ahora, dijimos que por esta razón, la mitad del mes de Aviv no debía ocurrir demasiado pronto, cuando no podía aún comenzarse la cosecha de cebada. El primer cereal que maduraba en Israel tampoco debía presentarse demasiado tarde, porque la fiesta de las semanas, o en hebreo Shavuot, 7 semanas más tarde debía realizarse durante la cosecha del trigo, ¿sí? Entonces todo tenía una relación, la cebada, el trigo, no nos podía fallar ese cálculo. 7 semanas, Shipat, Shavuot, Tishmeru, y tenían que contar completas, dice Shavuot Temimot, semanas completas, no semanas a la mitad. Ahora, la fiesta de Shavuot, dijimos que tenía que ser durante la cosecha de trigo, y esta fiesta, según Éxodo 34:22, se llama de las primicias de la siega del trigo. Vamos a ir para Éxodo Shemot 34, Pasuk 22, que dice: también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha, la salida del año. ¿Sí? Así le llama, la semana, Shavuot. ¿Cuál? La de las primicias de la siega del trigo, o de la cosecha del trigo. Siega es cosecha. En Levítico 23, 15 al 17 también se menciona lo mismo. Y quiero que vayamos a Deuteronomio, por favor, 16, donde también se menciona Shalosh Regalim, las 3 fiestas más importantes de peregrinación. Deuteronomio 16, Pasuk 9 y 10, dice: 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas, y harás la fiesta solemne de las semanas a Yahweh Toloín. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Yahweh Toloín te hubiere bendecido. ¿Sí? Ahí está claramente que es la fiesta de las semanas, desde que comenzara a meterse la hoz en las mieses, comiences a contar, dice. ¿Se va entendiendo, amados? Baruch Hashem. Entonces, es importante conocer el nombre también que se le da en relación al calendario hebreo. Las fiestas tienen que ver con las cosechas tienen que ver con una señal para el calendario. El calendario hebreo es importante que lo respetemos para poder celebrar la fiesta en el día que es. Si nosotros queremos celebrar las fiestas del Eterno en calendarios paganos, calendarios grecorromanos, vamos a celebrar otro año como hacen los paganos. Los paganos celebran su Pascua otro día. Los paganos celebran Pentecostés en otro día. Y nada tiene que ver con lo que dice la Torá. De hecho, hasta el mismo Shabbat Kodesh lo celebran otro día, lo celebran el domingo. Entonces, todo eso es va en contra de lo que el Eterno estableció. Ahora, la referencia al tiempo de la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot, la fiesta de la cosecha también le llaman, el séptimo mes, es al final de la cosecha y de la vendimia. En Éxodo 23:16, Shemot, esta también se le llama la fiesta de la cosecha, Sukkot, 23:16, dice, también la fiesta de la cosecha o de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. ¿Sí? Esa es la fiesta de Sukkot. Tenemos que entender, ahí si usted le quiere anotar en chiquito, Sukkot, es la fiesta de Sukkot, la fiesta de la cosecha, a la salida del año, dice. Es el séptimo mes. En Levítico 23:34 también está con los mismos nombres. 34 y el 39 vamos a leer. Verso 34. Daver et bene Israel ve'amarta alehem, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Yahweh por 7 días. Verso 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahweh por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo será también día de reposo. ¿Sí? Entonces ahí vemos que es fiesta también de cosecha. Todas las fiestas están reguladas por las cosechas. Sin dar lugar a equivocación, se recalca el tiempo exacto del mes de Aviv en primavera, mes del cual partía la numeración de todos los otros. La cosecha de la cebada es la clave, ¿sí?, para el calendario hebreo. A fin de mantener la correlación del mes de Aviv con la cosecha de la cebada, se hacía necesario intercalar ocasionalmente un décimo tercer mes, Adar Sheni, para que no hubiera un cambio. Entonces el mes 13 intercalado hace que siempre dé la cosecha de la cebada para el mes de Aviv. Si no, estaría para otro año. Tan pronto como se hubiesen acumulado suficientes días de diferencia, cada 2 o 3 años, como para hacer que el primer mes llegase demasiado pronto para que el cereal estuviese maduro para Pesaj. ¿Sí? Los israelitas cruzaron el Jordán y celebraron la primera Pesaj en Canaán en la época de la cosecha. Si vamos a Josué 4, Josué capítulo 4, versículo 19, dice que celebraron la primera Pesaj en Eretz Canaán, 4:19. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Capítulo 5, versículo 10 y 12. Al 12, perdón. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron Pesaj a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de Pesaj comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Si entonces vemos aquí que ellos celebraron la primera Pesaj en la época de la cosecha. Al año siguiente, la fiesta había ocurrido unos 11 días antes en relación con la época de la maduración del cereal. Y al tercer año, unos 22 días antes. Al tercer año, y con mayor razón en el cuarto, el 16 de Aviv ya no había caído dentro del tiempo de la cosecha de la cebada y no habrían podido ofrecerse una gavilla de grano maduro. justamente por el desfasaje. Por lo tanto, en ese año, el mes que hubiera tenido que ser el primer mes del año habría sido un mes 13, Adar Sheni. Más tarde se le llamó Ve Adar, o según el hebreo arcaico, Vuadar, Vuadar, ¿sí? Que significa literalmente y Adar, o sea, un segundo Adar, Adar Sheni. A la siguiente luna nueva comenzaría entonces Nisan. Mes 10, mes 11, mes 12, mes 13, Nisan. ¿Sí? No hay pruebas del uso del 13º mes en tiempos de Josué, pero debe haber ocurrido algo así si los Bene Israel siguieron literalmente las instrucciones en cuanto a la gavilla mecida, porque si no estarían celebrando en otro tiempo. Ahora, la tradición de nuestro pueblo Israel posterior nos informa que los sacerdotes responsables de hacer la decisión examinaban la cosecha en el 12º mes, y cuando parecía que la cebada no estaría madura para el día 16 del mes siguiente, anunciaban que el siguiente mes sería llamado Beadar o Wadar, ¿sí? Hoy en día se le llama Adar Sheni, que es el mes siguiente a este segundo Adar, y sería luego Nisan, el primer mes. Muchas autoridades sostienen que en todo el periodo bíblico el mes judío se basó en la observación directa de la luna, y que la intercalación del segundo mes de Adar era determinado por la cosecha de cebada en Judea. Ahora, otros encuentran evidencia de que en el periodo post-exílico, ¿sí?, o sea, post-Babilonia, se seguía un método arbitrario de calcular, un esquema regular de meses de 30 días y de 29 días, como ya explicamos, y el ciclo de 19 años. De todos modos, aún después de haberse introducido un sistema de calendario por cálculos regulares, es probable que lo hubieran controlado y regulado por las observaciones astronómicas durante mucho tiempo. De esta manera, los años instituidos en el Éxodo comenzaban con Aviv o Nisan, mes que se hacía coincidir con la cosecha de la cebada mediante la intercalación de un 13º mes cada 2 o 3 años. ¿Sí? Ahora, hoy en día nosotros tenemos el calendario, lo tenemos ya precalculado, y bendito la vaca dos, podemos saber que siempre para la época de la cosecha de la cebada vamos a estar en Aviv, no vamos a estar celebrando en Shevat, otro mes. Todo esto tenemos que entenderlo, que en Génesis 1:14, recién lo leímos, la palabra que interpretaron muchos como estaciones, temporadas, o no sé qué otro nombre decirle, lo que nosotros entendemos por primavera, otoño, invierno, no es ni más ni menos que las fiestas del Eterno. Volvemos a leerlo. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las fiestas, para días y años. Ya explicamos que el calendario hebreo se debe de leer desde la noche. Desde que el sol se pone, comienza el día hebreo, de tarde a tarde. Asimismo se guarda el Shabbat, de tarde a tarde. Cae el sol, aproximadamente, vamos a poner un ejemplo, 6:20 de la tarde. Por dar un ejemplo, no siempre cae así. Puede ser en algunos lugares que sea invierno, que a las 5 de la tarde ya cayó el sol. Entonces, a las 5 de la tarde pasadas, las 5 de la tarde, del otro día está terminando el día. Por lo general, siempre en la observancia del Shabbat, conforme al calendario hebreo, siempre se deja un espacio más, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, si empezamos a las 6 de la tarde en punto, el Shabbat, vamos a terminar los 6:15, 6:20. aproximadamente 18 minutos más, se le agrega, se le añade hasta la puesta del sol plenamente, ¿sí? Ahora, es importante que lo hagamos también en cuanto a las fiestas, porque las fiestas también se deben de observar como el Shabbat, de tarde a tarde. No hay ninguna fiesta que termine en la mañana, no hay ninguna fiesta que sea solamente en la noche. De hecho, incluso el mismo Rosh Chodesh se señala desde la noche, de la aparición de la luna nueva, hasta el otro día. Y en la antigüedad lo celebraban 2 días por meses intercalados. Ya explicamos por qué de ello. Incluso leímos Samuel cuando el rey Saúl dice, ¿por qué no vino hoy? No vino ni ayer ni vino hoy. O sea que estaban celebrando el día 30 y el día primero, ¿sí? Los 2 días. Antiguamente, y usted puede escuchar también el audio de Rosh Chodesh en nuestra página, dijimos que antiguamente se cerraban todos los negocios, no comerciaban, no vendían, sino que hacían banquete y hacían sonar las trompetas ese día. Daban apertura a un nuevo mes. A lo largo de los años se fue perdiendo, entre comillas, se fue perdiendo todo eso, y ya la casa de Judá no lo observa como lo observaba en la antigüedad. Pero es importante que en este tiempo nosotros llevemos un conteo preciso, observemos el día señalado, guardemos la fiesta el día que es, aprendamos nosotros a leer e interpretar el calendario hebreo. ¿Por qué? Porque voy a dar un ejemplo práctico. Muchos años pasa lo mismo. Muchos hermanos ajim que vienen a la Torah, cuando ven el calendario hebreo, en los conteos de Sefirat HaOmer, el conteo del Omer, dicen, hay un día que no me da, hay un día que me falta, hay un día que me sobra. Claro, no es que un día sobra, un día te falta. El problema es que empezaste a contar mal. Entonces, cuando contás mal, no podés celebrar Shavuot el día que ya está establecido. Todos sabemos que eso está precalculado, nadie tiene que inventar algo nuevo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que interpretar, y muchos, si usted está aprendiendo a interpretar el calendario hebreo, yo le aconsejo, si usted tiene uno a mano, que usted haga el cálculo de atrás para adelante, ¿sí? Fíjese usted el día de, en este caso, Sivan, váyase al mes de Sivan y vea la fiesta de Shavuot. Cuando encuentre la fiesta de Shavuot, que son los primeros días de Sivan, empiece a contar para atrás, ¿sí? Cuente 49 días, ¿sí? 49 días, porque Shavuot es el día 50. Entonces usted tiene que mirar que le va a caer el día 16 de Nisan. Si le cae el 16 de Nisan, y no cuente los 2 días de Shavuot, porque en los calendarios judaicos la fiesta de Shavuot la ponen 2 días, la observan 2 días. Eso tiene que ver con una prescripción rabínica que, por ejemplo, bueno, el Rosh Hashanah que ellos celebran, que nosotros sabemos que no es Rosh Hashanah, es Yom Teruah, ellos lo observan 2 días. Shavuot lo observan 2 días. ¿Por qué? Porque una prescripción rabínica talmúdica dice que por cuanto estamos en el Galut, se debe observar 2 días. Los que están dentro de Eretz Israel la observan 1 día. Shavuot dura 1 día, pero los que estamos en el Galut la observamos 2 días. Nosotros sabemos que es un solo día, no son 2 días. Quizá 2 días el calendario greco-romano, porque el calendario greco-romano lo celebramos desde la tarde, quizá trabajamos ese día mediodía y a la noche ya entramos en la fiesta y el otro día sí lo hacemos completo. Quizá esos son 2 días, pero no 2 días hebreos completos, ¿sí? Eso usted lo tiene que saber también, por eso yo se lo comparto, que no debe usted observar 2 días cuando la Torah dice que es un solo día. Ahora, en el caso de la fiesta de Sukkot, la fiesta de Sukkot dice el Pasuk, observarán 7 días. ¿Pero por qué dice la Torá en Levítico 23, observarás un octavo día? ¿Por qué dice que el primer día y el octavo día son de reposo y no menciona el séptimo día como día de reposo? Bueno, esto es importante que lo entendamos. Según la semana, la palabra Shavua viene de Sheba, que es 7, ¿sí? Shavua está compuesto por Sheba Yamim, siete días. Por eso se llama Shavua. Y es la misma raíz. Shim, Bet, Aim. Cada Shavua que observamos, por ejemplo, vamos a tomar dos ejemplos prácticos. Hag HaMatzot, que es fiesta de panes sin levadura. Y Hag HaSukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Ambas se tienen que celebrar bíblicamente siete días. Desde el primer día, que es apertura, hasta el último día, que es cuando se cierra. Así como nosotros celebramos el Shabbat Kodesh y la noche del viernes hacemos Kiddush, hacemos distinción, asimismo cuando entregamos Shabbat hacemos distinción. Lo mismo pasa con las fiestas. Los días intermedios se les llama Hol HaMoed. Hol HaMoed, son días intermedios. Pero el primer y el último día se debe observar. Ahora usted dirá, pero el día séptimo no dice día de reposo. Claro, justamente no dice porque hay un día adicional que se le llama Atzeret. En Levítico 23, versículo 39, dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahweh por 7 días. No dice 8 días, 7 días es la fiesta. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Yahweh, vuestro Elohim, por 7 días. Y le haréis fiesta a Yahweh por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis, ¿cuánto? ¿Por qué no dice 8? Dice 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Entonces aquí no es que la escritura se está contradiciendo. Lo que nos está explicando el pasuk es que son, la fiesta dura 7 días, pero si miramos el pasuk 36, dice 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Ese octavo día es un atzar, dice el texto hebreo. Atzar significa retener. Y usted puede escuchar el audio Shmini Atzeret. Atzar es retener, es quedarse, es no permitir que se vaya. Eso significa atzar, ¿sí? Entonces, Shemini Atzeret significa que el octavo, el Kadosh Baruj Hu nos retiene un día más. Ahora, ya celebramos los 7 días ofrenda encendida. Viene un octavo día adicional. Ahora, ¿qué pasa con la fiesta de Hag HaMatzot? ¿Son 8 días o son 7 días? No, la fiesta de Hag HaMatzot son 7 días. Entonces, ¿por qué dicen los 8 días de Pesaj? Porque le llaman Pesaj desde Pesaj hasta el día 21 de Nisan. Entonces, si contamos del 14 al 21, al 22, perdón, ¿cuánto es? 8 días, ¿sí? No es desde el día 13, es desde el día 14. Entonces, Pesaj es una fiesta aparte y Hag HaMatzot es desde el 15. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Todas las fiestas, recuerde usted con calendario en mano, y si usted no tiene un calendario, le invito, le animo en el nombre de Yahshua a que usted se esfuerce para conseguir un calendario y para usted tener ya el conocimiento y por sobre todas las cosas cumplir con un precepto que es muy importante, que es la preparación. ¿Sí? Usted tiene que prepararse para celebrar en el día. Recuerde que todo el año nos preparamos para celebrar las fiestas del Eterno. Por lo tanto, es mitzvah. No hay nada peor que se esté acercando el tiempo de la fiesta y nosotros no sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Y estemos desesperados buscando a ver qué hago, qué no hago, qué tengo que hacer, qué no me permiten hacer. Tengo que conseguir lulav, tengo que conseguir arbaminim, qué tengo que conseguir, qué necesito, que necesito esto, necesito esto otro. Entonces todo el año nos vamos preparando y llega el día y ya estamos con todo. Entonces viene la braja. ¿Sí? Así los Bnei Israel se preparan, nos preparamos durante todo el año. Entonces sabemos, incluso para aquellos que trabajan de dependencia, tienen un patrón, ¿sí? tienen ustedes que tener conocimiento de todo esto para ustedes mismos como cabezas de familia, varones, o en el caso de alguna ajot, hermana que esté escuchando este audio, usted pueda pedir el permiso, usted pueda organizarse y saber que ese día no van a contar con usted. Eso es muy importante. Ahora, si usted trabaja por su cuenta y usted es patrón o patrona, usted ya sabe que esos días tiene que cerrar y esos días no puede abrir. Es importante que usted preste mucha atención en el calendario hebreo y mire, compare con la Biblia el día que es. ¿Por qué? Porque si usted observa días adicionales que el calendario judaico pone, quizá va a celebrar algo fuera de fecha. Entonces es importante, por ejemplo, Yom Teruah. Yom Teruah no figura en el calendario judaico. Dice Rosh Hashanah. Y de hecho los calendarios judaicos están hechos desde Rosh Hashanah. Nunca los calendarios judaicos están hechos desde Pesaj, sino que empiezan en Rosh Hashanah, dice, que es Yom Teruah. Entonces eso también lo tiene que tener en cuenta. Dice, este calendario está mal, me vendieron este calendario que empieza desde septiembre. ¿Por qué no empieza desde abril o desde marzo? No, porque justamente usted tiene que entender que para el pueblo judío el año empieza en el año civil y no en el año, como se le llama, el año religioso. Para nosotros es de suma importancia empezar el año, el primero de Aviv, el primero de Nisan. Amén. ¿Hay alguna pregunta? Exacto. El Rosh Chodesh, que aparece observado dos días cada mes por medio, ¿sí? No se debería observar esos dos días, sino un solo día. El día que nosotros debemos de observar es el día primero. Siempre que usted vea uno, día, no uno del greco-romano, sino uno del hebreo, en la noche empieza el Rosh Chodesh. Es uno para dos, ¿sí? No 30 para uno, sino uno para dos. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos el 30, lo que nos puede llegar a suceder, ¿sí?, es que no aparezca la luna. Y es de que esté plenamente, el día 30 está completamente oculta. Entonces no podemos saber. Sí sabemos que es luna nueva, porque si no la vemos, está totalmente tapada. ¿Sí? Hay un solo día, y en algunos casos son dos días, que está totalmente tapada. Por lo general puede ser el 29 y 30, o el 28 y 29, de algunos meses, que aparece totalmente tapada. Ahora, el día que vamos a observar Rosh Chodesh es el primero en la noche, ¿sí? ¿A qué hora? Bueno, según lo que estemos celebrando en cada ciudad, la observancia de Shabbat, ¿sí? En cuanto a la pregunta que me hacen es en cuanto a la Adar Sheni, es el decimotercer mes. Sí se debe observar el decimotercer mes porque gracias a ese decimotercer mes es que nosotros podemos seguir celebrando Pesaj en el día que es. ¿Sí? Este Adar Sheni fue puesto, fue agregado, añadido, para que no hubiera un desfasaje en los tiempos. Entonces es importante que nosotros lo observemos. No se celebra no se observa todos los años, sino se observa, como está establecido, cada dos o tres años. Usted lo van a ver en los calendarios que aparece el mes 13. En otros años cae 12 meses, ¿sí? Es como lo que le llaman el año bisiesto, ¿sí? Entonces, sí se debe observar el decimotercer mes y de esta manera nosotros vamos a poder celebrar Aviv en la primavera y con la cebada, ¿sí? Entonces es importante. Si nosotros no lo tuviéramos en cuenta, entonces, ¿qué es lo que pasaría? Estaríamos celebrando en otra época. Y eso es algo que va en contra de la Torah. ¿Por qué? Porque este calendario dijimos que es una... ¿cómo sería la palabra? El calendario es lunar, pero está metido dentro del calendario solar. Por eso se le llama lunisolar. Entonces, como está adaptado, esa es la palabra, está adaptado al calendario solar, es que sufre estos cambios. Por eso la importancia de tener un mes 13. En el calendario greco-romano, el calendario solar solamente van los 12 meses, pero el tema del calendario solar es como el egipcio, que son de 365 días. ¿Sí? 365 días. ¿Por qué? Porque también tenemos meses de 31 días en el calendario solar. Entonces, si nosotros hacemos comparaciones de los diferentes meses, vamos a encontrar diferencias. Entonces, quizá en 1 o 2 años no vamos a tener tanta diferencia, pero ya en 13 años o 33 años vamos a tener una gran diferencia. ¿Sí? Entonces, eso hace una suma y eso es lo que se lleva de una manera igual, digamos, pareja, los ambos calendarios. ¿Sí se entiende? ¿Alguna pregunta más? Así que bueno, vamos a hacer una tefilá. Bendito sea el Abacadosh por el estudio de su palabra, por su dabar. Y que el Abacadosh nos siga enseñando y que podamos observar sus fiestas, toda esta riqueza en el tiempo señalado. Baruj atah Yahweh Eloheinu Melech Haolam, bendito Abacadosh, gracias te damos, Yahweh eterno. Tú eres bueno. Te agradecemos, Padre eterno, por enseñarnos tu palabra, tu Torah. Gracias, Abacadosh, porque nos has dado días, años, semanas para observar, bendito Abba, hacer distinción como pueblo tuyo. Gracias por toda esta riqueza que nos has entregado en tu bendita Torah, de apartar tus días, Kadoshim, Abacadosh. Bendice a todo tu pueblo Israel. Síguelo usando, Abacadosh, como luz para las naciones, impartiendo Torah, impartiendo Jojmá, sabiduría, Abacadosh. Beshen Yeshua, Amashiach, tú eres bueno, por eso te exaltamos y te agradecemos por esta dabar, esta palabra que tenemos en nuestras manos. Beshen Yeshua, Amashiach, amén, ve amén.